queremos que nos llame el corazón. Sin título se expande más el sentimiento. Un amigo tú y yo, corazones sinceros. Una palabra no tiene comparación a la energía que regalo yo. Una palabra no tiene comparación a lo que sientes que te entrego. Original del pensador.